Siempre te estás relacionando contigo mismo a través de los otros. ¿Cómo puede la ley del espejo ayudarte a amarte más y mejor? La ley del espejo, recogida como tal por Yoshinori Noguchi, es una mirada al mundo de las proyecciones de tu interior a través de tus relaciones. Carl Jung decía: todo lo que nos irrita de los demás nos puede ayudar a entendernos mejor a nosotros mismos. Y es que la vida es un espejo que nos refleja. Vivimos proyectando lo que llevamos dentro. Vemos lo que somos y todo lo que vemos fuera vive dentro. Te relacionas contigo mismo a través de los otros. Cuando alguna situación o persona te genere malestar o incomodidad, te ayudará a preguntarte: ¿qué me está reflejando esta situación a mí? Esta pregunta te conectará con tu mundo interior, donde están todas las respuestas. ¿Cómo puede ayudarte la ley del espejo a amarte? Te ayudará a conocerte más. Al descubrir lo que vive dentro de ti a través de tu relación con otros, aprenderás a entenderte cuando sientas dolor o incomodidad. Al entenderte más, te amarás más. Las cuatro leyes del espejo son estas. Ve la imagen de las cuatro leyes del espejo. 1. Ley. Todo lo que me molesta o me afecta del otro está en mí. 2. Ley. Si me critican, juzgan y me afecta, lo tengo reprimido en mí. 3. Ley. Todo lo que amo o me gusta del otro también está en mí. Reconozco mis cualidades en otros. 4. Ley. Todo lo que el otro me critica, juzga o quiere cambiar en mí es suyo. Decía Jung que lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Y es que precisamente somos esclavos de todo lo que no podemos ver. Porque la medida en la que es inconsciente o somos ciegos a esa parte, nos está dominando. Reconocer cómo funciona la ley del espejo en tu vida, detectar a tiempo el mecanismo que te está activando para hacerlo consciente, es lo que te va a permitir responder en lugar de reaccionar. Todo un reto, pero para eso estamos aquí, para aprender, evolucionar y cada día ser una versión mejorada de nosotros mismos. A veces el espejo te reflejará similitud, es decir, lo que ves fuera está dentro de ti. Tu trabajo será valorar en ti lo que ves fuera o aceptar y sanar en ti lo que ves fuera. Otras veces te reflejará el lado opuesto. Lo que ves fuera te refleja el lado opuesto a ti. Tu trabajo será tolerar y buscar el equilibrio. Otras veces te reflejará lo que tú haces a otras personas. Cuando te lo hagan a ti, tu trabajo es revisar si tú también se lo haces a otras personas o a ti mismo. Y otras veces reflejará las expectativas que tienes de alguien y la opuesta realidad, que te hará ver tu necesidad inconsciente de control, y tendrás que trabajarlo soltando esa necesidad de controlar y dejando a la realidad ser como es. Recuerda que tus maestros son todas las personas y situaciones que te muestran algo de ti, aunque no te guste. No pongas tu foco en el maestro. Aprende a entender el mensaje. El único verdadero maestro es Dios. Hay a quien le funciona y le ayuda a conocer su carta natal, su eneatipo en el eneagrama, conocer sus heridas emocionales o arquetipo en numerología, conocer su lugar en su mundo transgeneracional, descubrir la presencia de los tres doshas de Ayurveda, etc. En definitiva, y sin entrar en lo que es ciencia y lo que no, todo lo que puedas y quieras conocer de ti que te ayude a conectarte contigo y conocerte está bien. Hacer oraciones y poder explicar lo que estás sintiendo te ayudará. Nada debe tener sobre ti una mirada determinista, sino todo lo contrario. Es conocerte en un punto de inicio con todo un mundo de posibilidades por delante. Descubrir en ti tu mundo infinito de posibilidades. Ese es un regalo. Poema. Mírate al espejo. En él se refleja lo que ves de ti y lo que no. Tienes que mirar bien. Traspasa la piel, mira adentro. Un mar de cicatrices esconden heridas, heridas que esconden dolor, dolor que te esconde de ti, de quien de verdad eres, de lo que de verdad sientes. Pero al sentirlo, duele. Y huir se convierte en el camino fácil, y cada paso que te aleja del dolor también te aleja de ti, porque el dolor también eres tú. Mírate, descubre en tu reflejo cada daño del que huiste, en forma de cicatriz, de herida escondida, de amor no correspondido, de palabras no pronunciadas, pero sí sentidas. Porque las palabras que no dices cicatrizan en ti, porque los besos que no das también. Mirarte como te estás mirando ahora es de valientes. Y valiente es el que ha sentido el dolor y aún así se queda. Mirar los miedos de cerca, las heridas desde dentro, el dolor de frente. Mirar lo que nunca has mirado para ver lo que antes no has sabido ver. La verdad en ti. La verdad de ti. ¿Cómo eres tú sin máscaras? Mírate, porque en este momento eres más verdad que nunca. Y desde esa verdad, todo lo puedes. Sanando tu energía masculina y femenina, todas están en ti. Energía femenina Yin y energía masculina Yang. Ve la imagen de energías masculinas y femeninas. Luna, intuición, amor, empatía, cuidado, creatividad son energía femenina Yang. Sol, conciencia, pensamientos, determinación, acción son energía masculina Yang. Todo el universo está regido por dos fuerzas que se relacionan constantemente y no son nada la una sin la otra. Todo eso vive en ti. Vives en desequilibrio cuando una de las energías prevalecen en ti y la otra no existe o no sabes darle espacio en tu sentir, en tu esencia, en tus acciones. Vives en equilibrio cuando ambas energías tienen su lugar en ti. Sabes sentirlas, canalizarlas y relacionarte desde ellas con el mundo. Tu energía masculina es la que te permite hacer, te conecta con tu valentía y la determinación, te impulsa a poner límites sanos en tu vida, a caminar hacia lo que quieres y a conseguir tus sueños. Te permite arriesgarte ante lo que nunca has hecho, a ser más independiente, a afrontar tus miedos y a apostar por ti y mostrarte al mundo. Tu energía femenina te conecta con la calma, la empatía, la paciencia, el amor y el cuidado. Está presente en ti cada vez que cuidas o te estás dejando cuidar. Te tratas con amor, autocompasión y respeto a tus tiempos. Autoamor es aprender a amar todo de ti y también amar las dos energías que viven en ti, darles espacio y conectarte con ellas, comprender en qué te ayudarán. Debes darles su lugar a cada una, equilibrar la que esté desequilibrada y relacionarte con el mundo desde ambas energías. Comienza por identificar cuál está más presente en ti. Ámala por permitirte vivir lo que estás viviendo. Y comienza a abrir la puerta un poco más de la otra energía para ir logrando el equilibrio. No tengas prisa, no hay destino. Todo es camino, el camino de amor a ti a través del autodescubrimiento y de la conexión con tu alma.